Bienvenidos a un nuevo programa de Mensajes de Éxito, con los pastores Esther y Alberto Antúnez, del Ministerio Presencia de Dios Marcos Paz. Al escuchar Mensajes de Éxito, te sentirás desafiado y motivado para ir más allá y alcanzar tus sueños. Aprenderás a sanar tus emociones, vivir tu presente y desarrollar tu potencial. Que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Presencia de Dios. ¿Qué son? ¿Católicos, evangélicos, pentecostales, bautistas, umbandistas? Por ley de la gente se imagina cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿quién es el Ministerio Presencia de Dios? ¿Quién es Bernardo Stamatea? ¿De dónde salieron? El Ministerio Presencia de Dios, esto se lo cuento por única vez y por última vez para que nos conozcan. El Ministerio Presencia de Dios es una iglesia bautista renovada, ¿sí? Es afiliada a la Convención Evangélica Bautista, a SEBA, así que pertenecemos a la Iglesia Bautista. Pero no es algo que nosotros lo estamos divulgando ni diciendo, porque nosotros no hablamos de religión, no hablamos de denominaciones, nosotros hablamos de Cristo, hablamos mensaje de fe, mensaje de salvación, ¿sí? No es que, uy, bautista, pentecostal, es como decir River Boca o católico, no, nosotros hablamos de Cristo, ¿amén? Así que bueno, ya saben quiénes somos y si quieren conocer más sobre nosotros, pueden estrenar nuestro sitio web. ¿Qué tal, Tenemos sitio web www.presenciamarcospaz.com.ar. Nos pueden visitar ahí, van a escuchar todas las prédicas, van a ver videos y también tiene información sobre quiénes somos, en qué creemos, dónde estamos, cómo llegar. Tienen las reuniones en vivo, realmente. Somos una de las pocas iglesias que en 2 años hemos crecido tanto en gente, en crecimiento personal, en crecimiento espiritual, en lo material también. En 2 años ya estamos en internet y vamos por cosas grandes. Amén. Declaramos que este lugar en 2 años más nos va a quedar súper chico. Declaramos que vamos a tener un culto por semana. Declaramos que vamos a traer fuego de Dios en todo Marcos Paz. Declaramos que Presencia de Dios va a traer un gran avivamiento a este lugar, va a traer sanidad. Y vamos a ser libres. Decirle al que está al lado, libre, vas a ser libre. Decirle. Por eso esta prédica, ¿sabes qué? Le puse, estamos atados a muchas cosas, pero una de ellas en la que quiero hablar en esta noche es el legalismo. Entonces se preguntarán, ¿qué es el legalismo? El legalismo es una creencia, es una forma de creer en Dios, una forma de creer en la religión, ¿sí? Ya se los voy a explicar lo que es, pero antes que nada quiero que abras tu Biblia en Isaías 61:1. ¿Quiénes trajeron Biblia? A ver, levánteme la mano los que trajeron Biblia. Los que no trajeron Biblia quedan excluidos de la Santa Cena del Señor, quedan disciplinados, no van a poder participar más de la Cena del Señor por desobediente. No, y al que no trajo Biblia lo leemos acá del cañón, dice así, lo tienen Isaías 61:1. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué tengo que llevar la Biblia a la iglesia si yo le creo al pastor cuando lee? No, porque es como si todos dudaran, ¿estará leyendo Isaías 61:1? ¿Será verdad lo que dice? Es como, yo le creo al pastor, bueno, la Biblia la tenés que tener siempre, pero confía que lo que estoy leyendo es real, lo dice mi Biblia, y si tenés dudas, léelo en tu Biblia también. Dice, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Decí, me ha ungido. ¿Sabes qué? Lo que leemos en la Biblia, lo que leemos en la palabra de Dios, no es para tener información, no es para conocer historia bíblica, ¿sí? Nosotros tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que leer la Biblia buscando una experiencia con Dios, ¿sí? Buscando conocer a Dios, no es saber a ver cuántos, a cuántos leprosos sanó Jesús, a ver qué significa amor, a ver cuántos profetas menores hay, cuántos profetas mayores, cuántos libros de la Biblia hay. Sí, no es simplemente tener información, está bueno tener información, está bueno conocer, está bueno aprender más, pero lo que tenemos que buscar cuando leemos la Biblia es tener una experiencia con Dios, amén, decir, sí, una experiencia con Dios. Y tener una experiencia que lo podamos aplicar. Leer la Biblia y sacar algo para que lo podamos aplicar mañana, pasado, durante el día, en tu trabajo, ¿sí? Tener algo práctico que me pueda servir. ¿Amén? Tenemos que leer la Biblia pidiéndole a Dios escuchar su palabra. Pidiéndole a Dios que Él nos hable. ¿Sí? Porque podemos leer la Biblia y leer, ver un montón de nombres, un montón de historia y no entender absolutamente nada, ¿no es cierto? Pero cuando lees la Biblia buscando una revelación, pidiéndole a Dios una palabra, pidiéndole a Dios que te hable por medio de su palabra, que te dé una promesa, que te dé algo que te saque del dolor, que te dé una palabra que te saque del maltrato, que te dé una palabra que te saque de la pobreza, que te dé una promesa a la cual vos te puedas aferrar. Sí, tenemos que leer la Biblia buscando una revelación y una promesa. Es decir, una revelación y una promesa. ¿Sí? ¿Y qué es la revelación? ¿Qué es buscar una revelación? Es leer la Biblia buscando una palabra que te abra la cabeza. Tocarle la cabeza al que está al lado y decirle, Dios te va a abrir ese marote. Que abra nuestra cabeza, que abra nuestro entendimiento, que nos expanda, ¿sí? Que nos permita saber lo que hoy no sabemos, porque si sabemos lo que hoy no sabemos, estaríamos donde no sabemos que vamos a estar. ¿Se entendió? No, bueno, yo tampoco, no importa. Decía, en esta noche voy a recibir una palabra, una revelación, que transformará mi vida y me llevará a un nuevo nivel. Dale un fuerte aplauso a Dios, porque Él te va a dar una palabra en esta noche. Él te va a dar una palabra que va a abrir tu cabeza, ¿sí? Dice el Salmo 23, unge mi cabeza con aceite. Ahora yo me pregunto, ¿por qué dice unge mi cabeza con aceite y no dice unge mi bolsillo? ¿Cuánto quieren que Dios le unja el bolsillo? O la billetera mejor, ¿no? Señor, unge mi billetera. No, dice, unge mi cabeza con aceite. ¿Por qué? Porque no me sirve nada ser un rico bruto, ¿sí? Aunque muchos quisieran casarse con un rico bruto, ¿no? Pero no sirve de nada ser un rico bruto. Lo primero que Dios quiere hacer es ungir nuestra cabeza con aceite. ¿Para qué? Para abrir nuestra cabeza, para abrir nuestros pensamientos, para que nos expandamos, para sanar nuestros pensamientos, sanar nuestro interior. Y todo comienza desde la cabeza. Así que esta noche vamos a pedirle a Dios que prepare tu mente, que prepare tu cabeza, que prepare tu alma, que prepare tu espíritu para recibir una palabra. Amén. Para que puedas recibir una revelación. Una palabra que diga, wow, Señor, eso no lo sabía. Muchas veces escuchamos la frase de Dios es amor y no dice nada. Y otras veces experimentamos esa frase en nuestra vida y decimos, wow, sí, realmente Dios es amor. Esa palabra se reveló en tu vida, esa palabra se hizo carne en tu vida y eso es una revelación. Eso es lo que tenés que buscar cada vez que estás leyendo la Biblia. ¿Amén? Y algo muy difícil que tenemos que lograr es romper con nuestras viejas creencias, con nuestros paradigmas. Una palabra rara, ¿no es cierto? Decir paradigma. ¿Qué es un paradigma? Es una frase, una palabra, no la puedo cambiar. ¿Qué es un paradigma? Es una verdad a media. ¿Sí? Es una verdad, pero no es totalmente verdad. Por ahí es más fácil si te cuento un ejemplo. Pero hasta que nosotros no rompamos con nuestros paradigmas, con esas verdades a medias, con esas cosas que nos enseñaron durante años, hasta que no podamos romper con esas enseñanzas, no vamos a avanzar a un nuevo nivel. Amén. Dios quiere derramar vino nuevo en nuestra vida, y para derramar vino nuevo tenemos que renovarnos. ¿Sí? De allí, cuestionar viejas enseñanzas. Eso es lo que nos va a llevar a otro nivel. Cuestionar viejas enseñanzas. Dice que una mujer observó en el campo. ¿Cuántas personas del campo hay acá? ¿Vieron que el gallo canta todas las mañanas, no es cierto? ¿Sí? Dice que una mujer observó que el gallo cantaba y al ratito salía el sol. Y el otro día observó que el gallo cantaba y al ratito salía el sol. Y así, día tras día, mes tras mes, año tras año, observaba el gallo. Y el gallo cantaba y al rato salía el sol. Y le enseñó a su hija, a esa mujer. Le dijo, ¿sabes qué? Cuando el gallo canta, el gallo hace salir el sol. Y esa hija creció, que el gallo hacía salir al sol. Entonces un día ese gallo se murió. Y sonamos, dice, se nos viene la noche. Siguió corriendo a comprar otro gallo, a buscar otro gallo. ¿Por qué? Porque si no, el sol no iba a salir más. ¿Sí? ¿Sí? Si no te cuestionas esos paradigmas, que era verdad, a medias. ¿Sí? Era verdad, el gallo cantaba y salía el sol. ¿Sí? ¿Lo entendieron o lo aclaro un poco más? Una señora dice que compró un matambre. ¿A cuánto le gusta el matambre arrollado? A mí me encanta, con huevo, zanahoria, bien condimentado. Compró un matambre, lo pone en la fuente y le corta 2 centímetros de una punta, 2 centímetros de la otra punta, y lo pone al horno y es un rico matambre. El esposo observa esto, que cada vez que hace el matambre le corta 2 centímetros en cada punta. Y un día le pregunta, ¿por qué vos cortás 2 centímetros en cada punta del matambre? No sé, dice, mi mamá siempre lo hizo así. Debe ser que se hace así. Y este hombre se llama la suegra. Suegrita querida, le dice, ¿por qué siempre le corta 2 centímetros al matambre en cada punta? Y la suegra, como toda suegra, dice, no sé, mi mamá lo hacía así. Así que llaman a la abuela. Y dice, ¿por qué le corta al matambre 2 centímetros en cada punta? Y la abuela le dice, porque tengo un horno chiquito y no extra. Cuestionar viejas enseñanzas. ¿Por qué las cosas se hacen como se hacen? Una vez en presencia de alguien dijo, usted, hermano, no cubre los símbolos de la Santa Cena del Señor. ¿Por qué no cubren el pan y no cubren el vino antes de servirlo? Y le preguntamos, ¿sabes por qué hay que cubrir el pan y el vino? ¿Sabes por qué se cubre? Y porque es algo santo, dice. Dice, no, porque en 1800 y pico, cuando vinieron y evangelizaron acá, estaba lleno de mosca, lleno de caca de paloma, entonces tenía que cubrir los símbolos. Así que, hasta que tenga esta mosca y caca de paloma, no lo vamos a cubrir. ¿Por qué? Porque esa es una creencia que se transmite de generación a generación y le damos un significado muy que santo que es, que importante, y cuando en realidad es algo que se transmitió y nadie se cuestionó por qué se hacen así las cosas, ¿sí? Así hay muchas creencias religiosas. Creencias religiosas que nos hacen actuar de determinada manera, que nos impiden crecer, que nos impiden tener comunión con Dios. Creencias religiosas que nos impiden disfrutar la vida. Creencias religiosas que nos impiden prosperar, que nos impiden disfrutar del sexo. Uy, esa palabra no se dice en la iglesia, ya está, ya hay muchos que se están yendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay creencias religiosas que dicen que placer es pecado. Disociamos placer de bendición, disociamos placer de Dios. ¿Sí? Dice Pablo, no permito enseñar a la mujer ni ejercer dominio sobre los hombres. ¿Cuántos escucharon ese versículo? ¿Sí? Una enseñanza que dice que la mujer no puede enseñar en la iglesia, que una mujer no puede predicar. En esta noche no vamos a hacer un curso de por qué la mujer sí puede predicar, por qué la mujer tiene la misma autoridad que el varón. No vamos a enseñar todo eso. Simplemente te voy a decir que si lees toda la carta, si te pones a estudiar la Biblia, te vas a dar cuenta que eso se contradice con prácticamente toda la Biblia. Entonces tiene que tener una explicación, ¿sí? Y en esa época había mujeres que traían enseñanzas sobre la diosa Diana en la iglesia. Entonces Pablo le está diciendo a un grupo de mujeres específicamente que no tienen autoridad de enseñar, ¿sí? Y la Santa Cena del Señor, ¿cuántos vienen de iglesias donde solamente los santos, puros, miembros, dignos del ministerio podían tomar la Santa Cena? A los que están en santidad, que se pongan de pie. Los que están bautizados en santidad, que se pongan de pie. Y vos te quedabas sentado en la silla como diciendo, ¿y yo qué hago? Te sentís discriminado. Me paro, me siento, cuando la Biblia dice que hacer esto en memoria de mí. No dice ni quién, ni cómo, ni cuándo. Dice que la Santa Cena todos tenemos que participar. ¿Por qué? Porque estamos recordando el triunfo de Jesús en la cruz. Estamos recordando, y algunos dicen, no, pero yo no soy digno. No, el que no es digno no puede tomar de la Santa Cena. Ahora yo me pongo en lugar de Jesús. Entrega tu vida. Le pegan, lo escupen, lo crucifican. Y ahora vos me decís que no sos digno, pero bajo y te pego yo. ¿O no? Él nos hizo dignos, Él nos hizo puros, Él nos hizo santos. A través de Jesús Cristo, a través de Jesucristo, Dios nos ve. Y es lo que nos hace santos. Por eso yo no soy quien para decir, yo no soy digno de tomar la Santa Cena. Porque Él murió por mí y Él me hizo digno. ¿Cuándo le dan un aplauso a Dios? Un aplauso a Dios. Mirá que está al lado de decirle, sos tan digno como yo. Cuando arrancamos las reuniones aquí, digo, ¿qué día es? ¿Qué día es? ¿Dónde estamos? Sábado, día de pachanga, de corra, de la fiesta, cumpleaños de 15, de baile, ¿no? Cuando arrancamos las reuniones acá me dicen, pastor, ¿por qué no hacemos un domingo las reuniones? Es tan linda la reunión a las 7 de la tarde, los domingos, como hacen todas las iglesias, ¿por qué tiene que ser un sábado? Y nosotros nos cuestionamos ese paradigma, ¿y por qué no? ¿Y por qué no puede ser un sábado? Y me acuerdo una vieja historia de un gran predicador que decía que hay muchos cristianos que emergen los domingos a la mañana, son los cristianos submarinos, ¿sí? Domingo a la mañana emergen y son santos. Y el lunes de nuevo comienzan a hundirse en las profundidades de las aguas. Y están de toda meta y compra toda la semana, los caballos que viene, sí, hasta el sábado a la noche y el domingo de todo emergen. Entonces rompimos todos los paradigmas, decimos, bueno, los días de compra, los días de fiesta, solo los valientes van a venir a la iglesia, solo la gente escogida va a dejar las cosas, va a venir a escuchar un mensaje de Dios, porque Dios los eligió. Llamó a los valientes de presencia de Dios, Marcos Santo. Pero tengo una mejor. Los miércoles, aquí está poniendo oración. ¿Cómo hacen culto un miércoles? El miércoles día de reunión de oración donde nos juntamos 10 viejitas y un viejito cobarde a orar. Yo me acuerdo, no estoy hablando de las iglesias de Marcos Paz, yo estoy hablando de las iglesias allá donde yo vivía, allá en el Rancho Grande. Era una reunión de adoración más aburrida, hermano, que hasta Dios se dormía ahí. El diablo no iba, así, ¿qué iba a ir? Así, no pasa nada, ¿eh? ¿Sí? Entonces, me cuestionan, pastor, ¿por qué los miércoles no hacemos una reunión de oración como antes? ¿Por qué tienes que hacer una reunión de oración? ¿Por qué no podés vivir tu vida en oración? ¿Por qué tienes que esperar un día determinado, una hora determinada, para juntarte con gente determinada a orar? Tu vida tiene que ser una vida de oración. Me levanto, me acuesto, estoy en comunión, en constante oración con Dios. No te pongas un día a Dios, no te pongas una hora a Dios. Tu vida es una vida de oración. Tu vida es una vida constante de oración. ¡Santo! Lo que me dijeron es, yo les pregunto de allá de Rancho Grande, si tuvieras oración, reflejan los resultados de tu familia. Si tu vida de oración reflejan los resultados de tu economía. Si tu vida de oración reflejan los resultados de tu familia, no oro más. No oro más, hermano. Yo voy a orar por vos. Primero, orate vos. Primero, orate vos. Primero, crece vos. Primero, significate vos. Primero, prospera vos. Primero, crece espiritualmente vos. Y después, cuando estés en un nivel superior, ahí ora por mí. Cuando lo hayas logrado más, cuando has tenido más intimidad con Dios, si no, no sirve. Amén. No sirve que vengas, te juntes, hables en lengua, des vueltas carneras, te tires saltos en el aire. No sirve si no es resultado. No sirve si la familia no es transformada. No sirve si no llega la sanidad. No sirve si no llega la prosperidad. No sirve si no hay un cambio en tu vida y en tu familia. Elías tuvo una oración de 3 segundos y descendió fuego del cielo. 3 segundos y cambió la historia. Una poderosa oración puede cambiar la vida de tu familia. Una poderosa oración. Amén. Por sus frutos lo conoceréis, dice la Biblia. El fruto de tu vida, el fruto de tu familia, el fruto de tu integridad. El legalismo te carga. Religiosos te meten cargas que ni ellos pueden llevar. Los religiosos te meten miedo, meten culpa para poder gobernar tu vida, para poder dirigir tu vida, para que no crezcas más que ellos. Buscan pecados. Están mirando en los miembros a ver quién pecó. A ver quién está juntado. A ver quién quedó embarazada. A ver si usas la ropa corta, la ropa provocativa. ¿Conocen gente así? Dice el versículo que leímos: Dios no nos mandó a juzgar. Dios no nos mandó a mirar la vida del hermano. Dios no me mandó a mí a ver cómo vivís, a ver cuánto ganás, a ver cuán santo sos. Dios me mandó a traer una palabra, a predicar buenas nuevas a los pobres, a traer libertad al cautivo, a traer una palabra de fe, una palabra de prosperidad, una palabra de bendición, a traer libertad a tu vida. No me mandó a juzgar, no me mandó a conocer tu intimidad. ¿Cuántos pobres hay en este lugar? ¿Cuánta gente pobre hay en este lugar? Tengo una buena noticia. Dice Isaías: darás buenas nuevas a los pobres. ¿Cuál es la buena nueva? Vas a prosperar, vas a ser millonario, vas a ser rico, vas a ganar 10 veces más de lo que estás ganando. Vas a dar buenas nuevas a los pobres. Mi mejor noticia es que vas a ser rico, que vas a prosperar, que vas a tener tu trabajo, que vas a ganar, que vas a triunfar, que vas a alcanzar el éxito. Mi mejor noticia. Dios no me mandó a juzgar tu vida, Dios no me mandó a criticarte, Dios no me mandó a hablar de vos, Dios me mandó a traerte una buena noticia y a decirte que vas a ser libre, a traer libertad al cautivo con una palabra, a decirte que vas a salir de la droga, a decirte que en esta noche Dios está rompiendo una cadena que se llama vicio, Dios está rompiendo una cadena que se llama droga, una cadena que se llama alcohol, una cadena que se llama cigarrillo. En esta noche me está diciendo que te vas a estar libre de eso que te pasa, porque el enemigo hablarte buena noticia. Gloria a Dios. Santo. No importa si tomas la Santa Cena, si no tomas la Santa Cena, lo que me importa es que tu vida sea cambiada. No me importa si estás en santidad o no estás en santidad. Lo que me importa es que tu vida va a ser un reflejo de lo que Dios dijo que vas a hacer. Lo que me importa es que tu vida va a ser mejor de lo que es ahora. Vas a alcanzar el éxito, vas a lograr lo que Dios te prometió. No importa lo que sos ahora, no importa si estás en pecado, si estás con trabajo, si estás sin trabajo. Lo que yo veo es el líder que hay en vos, es la cosa preciosa que hay en vos, es el precioso tesoro que hay en vos. Lo que yo veo es lo que Dios va a hacer. Ahora lo que yo veo es lo que Dios va a estar creyendo. Dice que somos como un fósforo, que somos como un fósforo, y en esta noche Dios va a estar descender fuego en esta noche, y la llama de tu vida se va a encender, y todo lo malo va a salir de tu vida, y vas a alcanzar lo que Dios te prometió, y vas a alcanzar. Santo, gloria a Dios. Sí, Señor. Pastor, pero mi iglesita, los 10 miembros que estamos, cuidamos la sana doctrina. ¿Cuántos escucharon hablar de la sana doctrina? Cuidamos la sana doctrina. ¿Sabes qué? Esta no es una iglesia que se rige por doctrina. Porque hablar de doctrina es como hablar de River y Boca. Cada uno tiene su razón. Cada uno tiene sus motivos. Cada uno ve la Biblia desde el punto de vista que quiere ver. ¿Sí? Esta es una iglesia de revelación, donde leemos la Biblia buscando una revelación, no buscando una doctrina. Leemos la Biblia buscando una respuesta de Dios a nuestras necesidades. Buscamos en la Biblia una respuesta de Dios a nuestros problemas. Buscamos en la Biblia un cambio en nuestra vida, no una doctrina, no un conocimiento. Busco un cambio. Pero parece que hay algunas iglesias que tienen la doctrina resfriada, no sé. Si uno tiene la sana doctrina, otro debe entrar la doctrina enfermo. No, en esta iglesia tenemos revelación, es la que está la revelación. Porque nadie es dueño de la verdad. Yo un día estaba hablando con un cliente y le digo, tengo que viajar al sur. Y él me dice, ¿dónde vas? Ah, Bariloche. Ah, me dice, no, está al norte. ¿Cómo al norte? Tengo que viajar al sur. ¿Bariloche dónde está? ¿Al sur o al norte? ¿Alguien sabe? Al sur. Bueno, pero este cliente con el que estaba hablando vive en Río Gallegos. O sea, que para él Bariloche es el norte, para mí Bariloche es el sur. Y así es la verdad, la única verdad es Cristo. Todo lo demás es relativo, no podemos discutir por doctrina, no podemos discutir con otras iglesias, porque no, la única verdad es Cristo. Todo lo demás es relativo. Dice que había 5 ciegos de nacimiento. Y llegó un circo. Y estos ciegos querían ver cómo era el elefante. Querían ver, porque eran ciegos. Querían, ¿no? Y dice que va el primer ciego y agarra la pata del elefante. Ah, dice, es como un árbol. Y va el segundo ciego y plantea la panza del elefante y dice, es como una pared. Va el tercer ciego, se agarra de la trompa y dice, uy, es como una serpiente. La otra se agarra de la cola y dice, no, es como una soga. Y se ponen a discutir y a pelear. No, que es como un árbol, que es como una pared, que es como una serpiente, que es como una soga, que es como... Así somos muchas veces los cristianos, cuando nos ponemos a discutir. Pero no, el elefante agarraste. Responde la que ninguna, ninguna, no la agarré en ninguna parte porque no soy ciego. Porque en la presencia de Dios no discutimos por palabra, no discutimos por doctrina, no discutimos por religión. Acá predicamos de Cristo, Cristo resucitado, Cristo victorioso, Cristo vencedor. Esta es la victoria que Cristo trajo a este lugar. ¡Santo! ¡No discutas por palabra! ¡No discutas como se le dedicate a hacer lo que hacía Elías, predicar buenas noticias, dar buenas nuevas. decirle que está al lado, vas a ser prosperado. Y sabes que cuando Dios te abre los ojos y empezás a prosperar, empezás a tener éxito, empezás a triunfar, ¿sabes qué? Se levantan los religiosos, se levantan los fariseos, son los que te van a atacar. Hoy estaba mirando a ver si estoy acá. Pues te digo, decirle al que está al lado y ya traen mate y se ponen a charlar. Sí, estoy acá. Hoy veía en internet a Cash Luna y veía que hacía un acto profético, un video viejo, donde toma una Biblia y planta esa Biblia en su iglesia. ¿Sí? Es un acto que se hizo muchos años, es sembrar la palabra en un terreno, en un lugar, para indicar que ese lugar es tierra de Dios, que en ese lugar está la palabra de Dios. Y Cash Luna hace ese acto, un hombre glorioso de Dios, ¿cuánto lo conocen? Un hombre de milagros, un hombre de revelación, un hombre de palabra. Y leía los comentarios de los religiosos recalcitrantes, cavernícolas, que decían, ese es un acto satánico, ¿cómo está enterrando la palabra de Dios? Es un acto... Siempre que prosperes, como prospera tu alma, en todas las áreas de tu vida, en lo espiritual, en lo material, en lo económico, ¿sabes qué? Se van a levantar religiosos, falsos profetas, se van a levantar envidiosos que te van a decir, eso que estás haciendo está mal. Cuando te vean alegre te van a decir, ¿cómo es que estás así? No van a entender, porque siempre se van a levantar cuando un hijo de Dios crece, cuando un hijo de Dios se levanta. Dice que cuando David venció a Goliat, se levantó Saúl. Cuando Dios ungió a David como rey, se levantó Saúl y lo perseguía. Cuando Pablo se puso a juntar leña, iba a hacer un fuego en la isla de Malta. Dice que Pablo salió de... se le hundió el barco, llegó nadando a la isla y ahí se puso a juntar leña y dijo, voy a encender un fuego en este lugar. Y cuando estaba juntando las leñas, dice que de la leña sale una víbora y se le prende en el brazo. Porque siempre que un hijo de Dios va a encender un fuego, van a salir las víboras. Siempre que un hijo de Dios va a encender un fuego, una llama, va a salvar vidas, va a traer sanidad, va a traer liberación, se van a levantar las víboras que se van a querer prender de tu vida, prender de tu brazo. Aquí mucha gente se fue ofendida porque acá viene cualquiera. Yo fui a la iglesia, había ese que es un chorro, y la otra que es una loca, y el otro que es un estafador, y el otro que es esto, y el otro que es aquello. Pero yo le digo, pero tu vida fue cambiada, tu vida fue transformada, recibiste bendición en este lugar. Sí, recibí bendición, fui cambiado, fue transformado, pero me voy porque ahí va cualquiera. Y Dios te dice, vení como está, yo no quiero religiosos, dice Jesús. El mayor enemigo de Jesús eran los religiosos, eran los que miraba a ver qué pecado tiene ese, qué pecado tiene aquel, qué hizo aquel, a ver la vida de aquel. Jesús dijo, vení como está, bueno, malo, trolo, prostituta, ladrones, lo que venga, Cristo dice, vení como está, que yo voy a sanar tu vida, sanar tu alma, sanar tu espíritu, voy a transformar tu vida. El religioso que se vaya, a los religiosos no lo quiero, a los religiosos no lo quiero. Yo vine a traer fuego a este lugar, vine a traer avivamiento a este lugar, dice el Señor. Y dice que Pablo levantó el brazo, vio la víbora y se lo sacudió. Si la que está al lado, sacudiste las víboras. Porque cuando levantó las leñas, estaba levantando las leñas. ¿Y sabes qué? Con la leña levantó una víbora. Se confundió. ¿Por qué? Porque se metió, la víbora se metió entre la leña. Y así como la víbora se mete entre la leña, acá vas a tener unas cuantas víboritas. A ver, mirarle la cara del que está al lado, a ver si es leña o es víbora. Pero... ¿sabes cómo identificar a las víboras? ¿Cómo identificas a las víboras? ¿Cuántos quieren saber? Bien, esos tres que levantaron la mano, que vengan. A ver, ¿cuántos quieren saber? Cuando hablas con ella te das cuenta. Cuando hablas con una persona te das cuenta si es leña, si sirve para fuego o si es víbora. ¿Por qué? Por lo que produce en tu vida. ¿Sí? Si esa persona con la que estás hablando produce miedo en tu vida, las palabras que te dan producen miedo, producen culpa, producen temor, ¿sabes qué? Aléjate de esa persona. De la que te dice, si no vas a la iglesia tu hijo se va a morir, esa es una víbora. Las que te dicen, esa enfermedad te la mandó Cristo porque estás en pecado, ¿sabes qué? Eso es una víbora, porque la palabra de Dios edifica, no destruye. La palabra de Dios bendice, no maldice. Cuando recibes una palabra que choca en tu espíritu y te hace sentir culpable y te aleja de Dios, y te dice, ¿cómo podés ir a la iglesia siendo que fumás? ¿Cómo podés ir a la iglesia siendo que vivís en concubinato? ¿Cómo podés ir a la iglesia si no sos santo? Esa persona que te dice esto, ¿sabes qué? Es una víbora, es una serpiente que quiere dañar tu vida, que quiere lastimarte, que quiere alejarte de la presencia de Dios. ¿Ya sabes cómo identificar a las víboras? Una palabra de Dios edifica. El legalismo siempre te mete miedo. Si ves que en tu vida estás estancado espiritualmente, que hace años que estás en la misma situación, no podés avanzar, no creces ni económicamente, ni espiritualmente, tu familia siempre igual, siempre los mismos problemas, siempre las mismas cosas. Mirá si al lado tuyo no hay una víbora. Mirá si al lado tuyo, ¿qué palabras te están diciendo? Si esas palabras te llevan a más, si esas palabras te llevan a otro nivel, o esas palabras te hunden, o esas palabras te deprimen, esas palabras producen miedo en tu vida. Decirle al que está al lado, te tenés que juntar más conmigo. Te tenés que juntar con gente de fe. Si no podés crecer, juntate con gente de fe. Juntate con las águilas y vas a volar con las águilas. Si te juntás con la gallina, vas a estar cacareando. Pero si te juntás con las águilas, vas a conquistar la cima, vas a conquistar los cielos, vas a conquistar los sueños. ¡Sacudiste la víbora! ¡Comenzó a volar! ¡Comenzó a volar! ¡Tiene un futuro de gloria para vos! No te juntes con los mundanos, te van a contaminar, como si tuviesen un virus los mundanos. No te juntes con los mundanos. A ver cuántos marcianos hay acá. Decirle al marciano que está al lado, no vayas a ese trabajo que está lleno de mundanos. Mira la opresión que se siente en ese trabajo. Pastores que le dicen a sus discípulos, a sus ovejitas, pobres animalitos de Dios, no hagas ese trabajo, no hagas esa cosa. Le dicen con quién casarse, con quién juntarse, cuántas veces por semana tienen que tener relaciones o por mes. Te meten miedo. Cuando las cosas van bien, dices, va todo demasiado bien, enseguida se viene la viaba. O esa frase que dice, lo bueno dura poco. ¿Cuánto la escucharon? Cuando las cosas te van a ir bien, ya te va a pasar algo. Esas palabras son maldición. Es decir, cancelo esas palabras. Porque la fe no se basa en el miedo, la fe no se basa en el temor, la fe se basa en la confianza de que Dios te va a dar la victoria. Amén. Se viene el fin del mundo. Halloween. La otra vez me preguntaron, uy, mi hijo se fue a la escuela y en la escuela festejaron Halloween. ¿Qué pasa, pastor? ¿Qué va a pasar? Nada, ¿qué va a pasar? Nada, decirle al que está al lado, no pasa nada. No pasa nada, ¿por qué? Porque lo que vale es la intención. ¿Con qué intención festejás? Ahora, si vas a un culto donde dice, no, sí, acá adora a Satanás, adora. Lo que vale es la intención. Tus hijos estuvieron en una fiesta, me dice, se festejó Halloween, ¿qué pasa? No pasa nada, no tengas miedo. Caminá con seguridad. Caminá como hijo del rey. Caminá como alguien que lleva la luz en su vida. Y cuando vos pises en medio de la oscuridad, si sos luz, la oscuridad se va. Cuando vos caminás con seguridad como un hijo de Dios, todo lo malo huye, todo lo malo corre, todo lo malo desaparece. Los demonios se van caminando. A medida que vos vas caminando, los demonios huyen. A medida que vos avanzás, los demonios huyen. ¿Por qué? Porque vos sos hijo de Dios. Vos tenés autoridad. Donde vos pisás es tierra bendecida. Donde vos caminás es tierra bendecida. Decirle al que está al lado de pavada. Si el 666, 667, se viene el anticristo, uy, ahora te van a insertar un chip y te vas a... Dejate de pavar. Que se viene el fin del mundo. ¿Sabes que se viene el fin del mundo? Bienvenido sea. Si no se viene, bienvenido sea, porque yo tengo a Cristo en mi corazón. Yo no espero morirme para ir al cielo, yo hago de la tierra un cielo. Porque donde yo camino hay luz, porque el que habita en mí es luz. Y si en tu trabajo está lleno de tinieblas, está lleno de umbanda, está lleno donde vos caminás, sos luz. Y donde un hijo de Dios se planta con autoridad, sabiendo que es hijo de Dios, sabes que los demonios huyen. Los demonios huyen. Pero mientras vos no tomes la autoridad, mientras vos tengas temor, no van a huir. Cada vez que quieras reprender un demonio, vas a tener que gritar, chiflar, reprender, ungir. Se van a juntar 50.000 para echar a un demonio. Pero cuando hay autoridad, vos te parás y el demonio usa. Cuando vos reconoces que el que está en vos más poderoso es. Cuando vos reconoces que tenés todas las armas, es decir, la fe saca el miedo. ¿Cuántos miedosos hay aquí? La fe saca el miedo. Levantame la mano, sin temor. ¿Cuántos miedosos hay acá? ¿Cuánta gente que tiene miedo? La fe saca el miedo. Y la fe viene por el oír. Y el que tiene oídos para oír, oiga, dice la palabra. Y estás en esta noche para escuchar una palabra de fe. Una palabra poderosa, una palabra que te saque del legalismo, que te saque de las culpas, que te saque del temor. Esta noche vas a salir de este lugar lleno de victoria, porque Dios nos quiere hacer libres. Estamos en este lugar, Dios nos puso en este mundo como luz. Quizás aún sos un fósforo que no se encendió, pero quiero orar en esta noche para que la llama, una oración simple, pero que el fuego de Dios descienda sobre tu vida y ese fósforo se encienda y comiences a iluminar. Y cuando viene la luz, se va a ir el temor. Cuando viene la luz en tu vida, se va a ir el dolor. ¿Qué hablamos cuando hablamos de luz? Es que vas a comenzar a ver que Dios ya te dio la victoria. ¿Qué hablamos cuando decimos Dios va a traer luz en tu vida? Estamos diciendo que Dios te va a mostrar tus éxitos, que Dios te va a mostrar tus hijos en victoria. Estamos hablando que vas a ver con tus ojos espirituales tu sanidad. Estamos hablando cuando decimos que Dios va a hacer descender fuego en tu vida y la llama de Dios se va a encender en tu vida. Es que vas a ver con los ojos espirituales y te vas a ver en victoria y vas a alcanzar lo que ni siquiera soñaste alcanzar. Eso es la fe. Y en esta noche se va a descender fuego en tu vida en medio de la alabanza. Levanta tus manos, cerrá tus ojos. Sabes que esas manos son unas antorchas. Algunas están encendidas, otras están apagadas. Levantate y decirle: Señor, enciende tu llama en mi vida. Que la antorcha del Espíritu Santo se encienda en tu vida. Y que no se apague nunca. Que no se apague nunca. Que esa luz te haga ver aquellos que te manipularon, aquellos que te manejaron con temor, con culpa, y puedas decir: soy libre del legalismo, porque ahora veo la victoria, veo lo que Dios tiene preparado para tu vida. Cerrá tus ojos, levantá tus manos en alto. En medio de la alabanza, un milagro va a ocurrir. Y la culpa es... es una atadura muy fuerte. Yo sé que el miedo es una atadura muy fuerte, que no te deja despegar, que no te deja avanzar. Yo sé que muchos religiosos soltaron maldición sobre tu vida. Sé que te llevaste muchas decepciones con muchos pastores, con muchas iglesias. Y eso te mantuvo atado y estancado. Pero el Señor está aquí en este lugar. Y así como Adán, cuando Dios vio que Adán pecó, salió a buscarlo. Salió a buscarlo y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Dios sabía que Adán había pecado. Pero salió a buscarlo y no le dijo, cuando lo encontró no le dijo: Adán, ¿qué hiciste? ¿Qué macana te mandaste? ¿Cómo vas a hacer eso que yo te dije que no hagas? Dios le dijo: Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y en esta noche Dios te dice: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No vine a castigarte, no vine a meter culpa en tu vida, vine a buscarte para restaurar tu vida, vine a buscarte para sanar tu vida, vine a buscarte para darte una palabra de fe, una palabra de aliento. ¿Dónde estás?, dice el Señor en esta noche. ¿Dónde estás? Vení a mí en esta noche, que yo quiero hacerte libre. Vení a mí en esta noche, que quiero traer libertad a tu vida. ¿Dónde estás?, dice el Señor. ¿Dónde estás metido?, dice el Señor. ¿En qué cueva te metiste? ¿En qué vicio te metiste? ¿En qué pecado caíste? ¿Dónde estás?, dice el Señor. ¿Dónde estás? Vení a mi altar, vení a mi altar, vení a este lugar, que yo quiero restaurar tu vida, quiero restaurar tu alma, quiero restaurar tu espíritu, quiero que vuelvas a sentir el poder de Dios en tu vida, quiero que sientas la restauración de Dios en tu vida, quiero que te sientas un hijo digno de mí, porque yo di la vida no para que te sientas indigno, no para que no tengas oportunidades. Yo te voy a dar una, otra y otra oportunidad, y en esta noche tenés una nueva oportunidad de ser restaurado, de ser libre de las culpas, de ser libre del miedo, de ser libre del dolor. En esta noche tenés otra oportunidad, dice el Señor. Solo levanta tus brazos ahí donde estás y declara, declara que ya sos libre en el nombre de Jesús. Has escuchado un mensaje de éxito con los pastores Esther y Alberto Antúnez del Ministerio Presencia de Dios Marcos Paz. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638 sobre Ruta 40, ex Ruta 200, Barrio La Recoba, Marcos Paz. También podés participar de nuestro Facebook Presencia Marcos Paz. Envíanos un mensaje de texto o llamanos al 011 15 41 91 32 91. Bendecidos y hasta la próxima edición.